Esto viene a constituir una forma en que el gobierno del presidente Sebastián Piñera viene a impulsar precisamente para que las personas a través de este subsidio puedan ahorrar y posteriormente obtener sus viviendas definitivas.